Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa realizado desde Madrid por Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez, con músicas de todo el mundo y para todo el mundo, emitido, como sabéis, a través de numerosas emisoras a lo largo y ancho del planeta. En la actualidad son 34 las emisoras que nos difunden en 14 países. Y el que estáis escuchando es el programa número 6 del mes de julio del 2014. Ya sabéis que además de sintonizar Mundofonías, de escuchar vuestra emisora favorita donde suena Mundofonías y otras muchas cosas, también tenéis la opción desde hace poquito de sintonizar nuestro canal de radio, nuestra propia emisora Mundofonía Radio. De momento pues se puede escuchar en nuestra página web mundofonías.com con 24 horas al día de música mundófona. Hemos comenzado con estos húngaros, el grupo Sondorgo, y esta grabación que se publica en estos días, concretamente el 28 de julio del 2014, ve la luz internacionalmente este disco, Tam Rocket Hungarian Fireworks. Algo así como fuegos artificiales húngaros de cohete tambures, algo así. El tambur es el instrumento de cuerda, el laúd que ellos manejan con esa habilidad, aparte de otros instrumentos, como también habéis visto. Hemos abierto con esta breve pieza titulada Drago Colo. Vamos a continuar por el este de Europa con un sonido ya que pasa de lo acústico a lo electrónico, pero con también esas esencias de aquellos territorios, en este caso desde Serbia. Nos visita un grupo que va a estar actuando estos días por territorios y festivales ibéricos. Shasa la casu. We'll be right back. Shaza Lacassou van a estar actuando en la noche del día 25 de julio en el Festival de Músicas do Mundo de Sines, a unas horas un tanto intempestivas, a las 4:30 de la madrugada, así de largas son las noches en este festival portugués. Pero bueno, se dan un poquito de paliza porque al día siguiente tienen que estar a punto para tocar también por la noche un poco antes, a las 12:40 está prevista su actuación, en el Iboga Summer Festival, en la localidad de Cullera, en el País Valenciano. Así que viajan desde el Atlántico al Mediterráneo, atravesando la península ibérica. El Iboga Summer Festival, como decíamos, se celebra entre los días 24 y 26 de julio en Cullera y con una perspectiva musical que abarca el swing, el ska y la música balcánica, es lo que les gusta y lo que comparten con los acólitos. Por ahí estarán gente como Gran Bregovic, Balkan Beatbox, The Scatalites, The Toasters, Dubiosa Collective, Ana Malikian, Compañía Algazara, Bohemian Betyars o Shaza Lacassou, a quienes acabamos de escuchar. También, por ejemplo, la gente de allí, de tierras del País Valenciano, La Trocamba Matanuska, amigos del programa y también oyentes. Pues después de hablar de este festival, el Iboga Summer Festival, nos vamos ahora a Sevilla, donde tiene lugar una extensa programación en las noches de los jardines del Real Alcázar, en un sitio además bien bonito. Pues prácticamente todas las noches, música clásica, música antigua, músicas del mundo, flamenco y otro tipo de sonidos de calidad. Y por ejemplo, ahí estará una artista bien querida aquí en el programa, como es Mara Aranda. Precisamente ella viene desde tierras valencianas, donde estábamos hace un poquito, y presenta su proyecto con el marroquí Youssef El Husseini, una mezcla de culturas mediterráneas que se plasmarán en su concierto el día 19 de agosto. Como digo, la programación es extensísima, abarca desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, prácticamente 3 meses de música en directo en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Aquí tenemos a Mara Aranda con Youssef El Husseini. Y entre las huertas paseando, entre ellas y mí, y entre las huertas paseando, entre ellas y mí, y que tienes que me consientes, quien te hizo sufrir. Me dice que tienes que me consientes, quien te hizo sufrir. Que tiene La música de Mara Aranda con Yusef El Husaini estará actuando en esa programación de la Noche de los Jardines del Real Alcázar de Sevilla. Otros conciertos en los que podremos ver próximamente a Mara Aranda es el día, por ejemplo, el 25 de julio en Denia, en Alicante, en Alacant. El día 26 en el Puig de Valencia, en el Monasterio del Puig. Y, por ejemplo, también el día 1 de agosto en Valencia de Alcántara, en Cáceres, en Extremadura. Y si estos grupos que estamos escuchando, muchos de ellos estarán presentes en el verano festivalero ibérico, a estos que vamos a escuchar a continuación, les conocimos en otro festival que tuvo lugar a principios de año, pero fue en la India, en Bengala, el Festival de los Fakires, en la remota aldea de Gorbanga. Ahí, aparte de los fakires y los músicos tradicionales, un grupo llegado desde Calcuta estuvo actuando, el grupo Ebon Lalong, que gentilmente nos hacen llegar también su música. Esta pieza está inspirada en músicas tradicionales de los fakires de Bengala. Se llama Nodi Bora Deu. Kori e bhavakandari Bharosa kori e bhavakandari Halti chariya tumi dao dare Nodi bhara dheu Bojho na toke Keno nije tori bao bao re Nodi bhara dheu জানো না তরি কেন ধরো হাল মন মাঝিও তুই হলি রে মাতা বাইতে জানো না তরি কেন ধরো হাল মন মাঝিও তুই হলি রে মাতাল বুঝাইয়া বলো তারে যেতে হবে ওই পারে বুঝাইয়া বলো তারে যেতে হবে ওই পারে অহ বেলার বেলা পানে যাও যাও রে নদী ভরা ঢে বোঝো না তোকে কেন নিজে তোরে বাবা রে নদী ভরা ঢে পাগলা ভবা হাটু জলে হলো তরি ডুবা ডুবা বাইতে ছিল তরি পাগলা ভবা হাটু জলে হলো তরি ডুবা ডুবা চুবানি খেয়ে ভরেছে পায়ে চুবানি খেয়ে চুবানি খেয়ে ভরেছে পায়ে ওহে কান্ডারি তুমি বাঁচাও বাঁচাও রে নদী ভরা ঢেউ বোঝো না তোকে কেন নিজে তোরে বাও বাও রে নদী ভরা ঢেউ ভরসা করি এ ভবকান্দারি ভরসা করি এ ভবকান্দারি হালটি ছাড়িয়া তুমি দাও দাও রে নদী ভরা ঢেউ বোঝো না তোকে কেন নিজে তোরে বাও বাও রে নদী ভরা ঢেউ নদী ভরা ঢেউ নদী ভরা ঢেউ Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos saltado desde Bengala, desde esa música inédita y desconocida fuera de aquellas tierras y que gentilmente pues, nos hacen llegar para compartir con la audiencia de Mundofonía sus hacedores, el grupo de Bon Lalong. Pues nos hemos ido ahora, como digo, a Irlanda y con un grupo joven ubicado en la ciudad de Belfast. Como sabéis, es la capital de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte administrativamente sigue bajo jurisdicción británica, aunque es la parte, evidentemente, norte de la isla de Irlanda y donde se practica con muy buen gusto la música irlandesa. Este grupo es una muestra de ello, se llama Realta y nos traían una serie de reels que forman parte de un recopilatorio, un doble disco que publica el sello Arc Music con el título de The Ultimate Guide to Irish Folk. Este título puede que os suene un poquito aquí en Mundofonías, porque no hace mucho estábamos hablando bastante de otro disco que era The Ultimate Guide to Spanish Folk, que es la guía del folk español, cuyos contenidos, tanto la selección musical como los textos, fueron elaborados precisamente por el equipo de Mundofonías, el programa que estáis escuchando. Pues bien, continuando con esa serie que el sello Arc Music está lanzando, The Ultimate Guides, esas guías definitivas, pues ahora van con el folk irlandés y aquí tenemos este doble disco con notas interiores de John O'Regan, quien se encarga de la recopilación también de la música junto con Julia Beyer. Y lo que hemos oído, como digo, es una muestra de esas bandas jóvenes que están haciendo maravillas y vamos ahora con un clásico, también por supuesto maravilloso, The Bothy Band. Ahí tenemos la música de The Bothy Band, uno de los grupos clásicos del folk irlandés que contribuyó a esa renovación y a ese renacimiento, pues por ejemplo, a partir del año 1974, cuando se formaron en Dublín, un supergrupo que contaba con gente ya experimentada y que también siguió participando de grandes proyectos en la música irlandesa y de los países célticos y aledaños. Ahí estaba, por ejemplo, Donald Laney, los hermanos Michael y Trionan y Donnell, el gaitero Paddy Keenan, el violinista Tommy Peoples, o el flautista Matt Molloy, que también andaría posteriormente por los Chieftains. Aquí teníamos una grabación clásica, también en clave de Reels. Y continuamos con más clásicos irlandeses en esta recopilación de Ultimate Guide to Irish Folk. Aquí tenemos a Andy Irvine y Paul Brady. Thank you.

عريض حماس نم يا ولد نم يا ولد نمت بنين وسيرت عريس مبروك عليك مبروك عليك نمت بنين وسيرت عريس مبروك عليك مبروك عليك نمت بنين وسيرت عريس مبروك عليك مبروك عليك قاموا العيال شالوا الجريد قاموا العيال شالوا الجريد قالوا السلام فال للبعيد سلام فال للبعيد يا سلام عالسلام يا سلام عالسلام يا سلام السلام Lord Normal which means peace and that's actually what we need in Sudan يا سلام Here Abdel is playing the blues, blues from Sudan. Y siguiendo con recopilatorios, nos hemos ido desde Irlanda a Sudán con estos dos intérpretes, este contraste de intérpretes. Por un lado, Abdel Gadir Salim, un músico, digamos, en la formación más clásica, más tradicional, digamos. Y por otro lado, Emmanuel Jal, que era un joven soldado, un niño soldado, que posteriormente pues escapó de ese mundo y por medio del rap y de la combinación de esos elementos de la cultura del hip hop con otras músicas, como por ejemplo las músicas tradicionales de su tierra, pues se convirtió también en un activista en favor de la paz. Y esto forma parte de la Rough Guide to the Music of Sahara, un recopilatorio que se publica ahora a finales de julio del 2014 y que ya os presentábamos recientemente aquí en Mundofonías. Al igual que el disco que suena a continuación, otra Rough Guide, dedicada también a un territorio especialmente machacado, masacrado y castigado en estos días, como es Palestina. من شي سني وأكتر دو ضلك دو la voz, la música de Amal Murkus, esta intérprete palestina. Es una de las de los ciudadanos, de las ciudadanas palestinas en este caso, que a la que se le ha permitido tener la nacionalidad israelí. Como bien sabéis, pues buena parte de la población palestina fue expulsada de sus tierras con el establecimiento y la expansión del Estado de Israel, y una expansión y una imposición sobre las tierras donde vivía otra gente que lamentablemente pues se sigue produciendo de una manera trágica, como los acontecimientos de los últimos días y de las últimas semanas nos están mostrando. Como bien sabéis, en Mundofonías apreciamos, estimamos, amamos la música de todas las culturas, la música de la cultura árabe, por supuesto, la música de la cultura judía también. Lo que como personas, como habitantes del planeta, no podemos admitir es que se establezca una imposición sobre el uso de la tierra en función de un criterio étnico, racial o religioso y que se expulse a gente que estaba viviendo ahí, como ha ocurrido en el caso de Palestina con la implantación del Estado de Israel. Y vaya esa condena, por supuesto, acompañada de una durísima condena a cualquier acto de terrorismo que pretenda tener como justificación esos atropellos por parte del Estado de Israel. Me refiero, por ejemplo, al terrorismo de corte integrista, pretendidamente en favor de los palestinos. Volvemos a lo estrictamente musical, aunque lo estrictamente musical no puede estar aislado del mundo, especialmente si hablamos de Palestina. Pero aquí seguimos con este Rough Guide to the Music of Palestine, esta guía Rough de la música de Palestina, como decíamos, también se publica el 28 de julio del 2014. Nos vamos a despedir con un último tema de esta recopilación del sello World Music Network. En este caso se trata de otro guitarrista que navega con elementos también de la música tradicional, pero también con otros que tienen que ver con el jazz y el rock progresivo. Se llama Michel Sajlaoui y esta pieza se titula Toyan. Con nuestro deseo de corazón de que por fin llegue la paz a esa parte del mundo, una paz que no puede ser paz de verdad, sino es paz con justicia y con respeto a los derechos humanos, nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com, en el Facebook, en el Twitter y también en la emisora 24 horas Mundofonías Radio, que podéis sintonizar en la web mundofonías.com. Ha sido un placer como siempre. Salud. We'll be right back.